cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y, ay, pues tengo que contarles que ando un poco, pues, malita de mi estómago porque comí unas verduras que a lo mejor no estaban desinfectadas de manera adecuada, pero bueno, eso pasa de repente y pues ni modo, hay que salir adelante, como dice por ahí. Y en el programa de hoy vamos a regalar premios. Sí, tenemos premios, señoras y señores. Tenemos bastantes premiecitos. Y son camisetas de la marca Street Go. Tengo que decir que son talla chica, porque sería mala onda que a lo mejor si tú estás fuerte y musculoso, pues quizás, ¿verdad?, no te queden. Pero si no tienes como que tanto músculo y eres más compactito, pues son talla chica. Para todas las mujeres sí les va a quedar esta playera. Los hombres no creo, pero las mujeres sí, a todas les va a quedar esta playera. Así que chicas, pues ustedes todas pueden concursar. Chicos, pues nada más los que sean talla chica son los que pueden pues llevarse esta camiseta. O a lo mejor si no le dieron regalo a su mamá del Día de las Madres, pues todavía pueden concursar por una camiseta de Street Go. Ahorita les voy a decir qué es lo que ustedes van a tener que hacer para que se ganen esta maravillosa camiseta, que está increíble. Y hoy voy a tener dos entrevistados muy, muy interesantes. El primero es Ambujak Sadas Yotishi, astrólogo védico. Ustedes lo conocen ya desde hace largo tiempo. Y Ambuyaxa nos va a platicar sobre el viaje que tuvo hace unos cuantos meses a la India, en donde conoció otra parte que habla acerca de lo que la huella digital dice acerca de nosotros, que eso está muy interesante. Ya hemos escuchado acerca de la quiromancia, de que nos leen la mano y te dicen el futuro y tu pasada y shalala, pero bueno, aquí con la huella dactilar, con la huella de tu dedo, pues la gente especializada te puede decir qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Entonces, bueno, de eso nos va a platicar Ambuyaxa. Y también tengo a Israel Escareño, makeup artist, que va a platicar con nosotros acerca de qué debes de hacer y qué no debemos de hacer cuando nos maquillamos. Ya ahorita me anda poniendo ahí mis orejas de burro por ponerme la plasta tipo mazapán. No es cierto. Pero él va a estar con nosotros también. Bueno, él ya llegó, aquí está con nosotros, pero no tiene micrófono porque no se lo di. Pero ahorita los va a saludar en unos momentos más. Pero quiero saludar también a todas las personas que andan por ahí en el Mibo, como a mi queridísimo Toño Fonseca, a Eugenia que anda por ahí, a Jenny también, y a todas las personas que nos están escuchando también desde el blog del Espacio de Lorna. También muchísimas gracias por estar junto con nosotros compartiendo esta hermosa tarde de jueves. También a Adriana Toledo Aldana, también le mandamos un saludito, que dice que está haciendo ahí un acto malabarístico porque nos está platicando que en su trabajo pues se supone que no debe de escuchar radio, que no debe de estar haciendo esto, pero nos está oyendo. Esa es la buena noticia y eso nos hace bastante, bastante felices. Y bueno, ahora sí, chicos y chicas, pues vámonos a algo de música. Vamos a escuchar algo que nos llene un poquito de, pues, de buena onda, de buena vibra en este jueves que ya... Digo, y fue una semana, la verdad, como de pachanga, porque fue el Día de las Mamás y la gente trabajó mediodía. La semana pasada tuvimos puente. O sea que en realidad en mayo no vamos a trabajar. Porque también viene el Día del Maestro, entonces supongo que algún día extra les van a dar a los profesores. Y bueno, entonces esto se va a hacer un reverendo mes de mayo de relajo, pero pues qué bueno, ¿no? La verdad vale... Ay, perdón, vale mucho, mucho la pena. Entonces, pues vamos a escuchar esto de Jennifer López y Pitbull, que se llama On The Floor. E inmediatamente después, esta canción, que es la favorita de muchos, que ya tiene un rato en la radio, que es de Eduard Maya, que es Stereo Love. Y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Salud y belleza en el espacio de Lorna. Entramos con una música bastante sexy aquí al espacio de Lorna y le doy la bienvenida a nuestro makeup artist que está aquí con nosotros. Te voy a poner tus aplausos virtuales aquí. ¡Eh! Ahí están tus aplausos. Y bueno, estamos contentos de recibirte aquí en tu radio online.net. Y bueno, porque pues hoy aquí en el espacio de Lorna nos vas a dar consejos. Consejos de belleza, consejos bastante interesantes, tanto para hombres como mujeres, porque son los dos públicos que nos escuchan. Claro. Entonces, obviamente, no quiere decir que los hombres, por ser hombres, no se deben de cuidar, sino también, ¿no? También deben de tener ahí un cuidado especial, una higiene, algunos tips ahí de cómo esconder la panza. O algo así. Y bueno, la gente va a decir, ¿y por qué lo invitó? ¿O qué carambas? Bueno... Entonces, ¿podrías contarnos un poquito acerca de qué es lo que haces tú? Bueno, antes que nada, hola chicos, hola Lore, uh-huh. Gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues, soy maquillista hace 10 años, trabajo en todo lo que es publicidad, trabajo también privado, lo que son bodas. Ajá. Trabajo también para, pues sí, más que nada para fashion. Para todo lo fashion, lo que son pasarelas, comerciales tanto de televisión como del cine. Oye, algo muy importante, que tú eres de los creadores maquillistas increíbles de todo esto que salió en Televisa, que se llama El Bicentenario de México. Así es. Estas modelos guapísimas, y aparte, ¿sabes qué? El maquillaje más natural que he visto en toda mi vida, y se ven maravillosas todas. Claro, porque era el tema, ¿no? Enseñar uh-huh. la belleza natural de México. Y bueno, uh-huh. como ustedes lo ven en el comercial, sí. pues todo es así súper natural. Son pieles muy... ¿Cómo puedo decírtelo? Pues sí, lavadas. Ajá. Así, sí, cara lavada. Cara lavada, sí. Pero sí deben de tener ahí algún Claro. truquillo. Claro, tienen una base de maquillaje, un uh-huh. corrector y todo. Pero todo es muy, muy natural. Casi no hay... Uh-huh. maquillaje. Y el cabello, porque son tres chicas diferentes. Son tres chicas diferentes, sí. Y una lo trae lacio increíble. Una trae lacio, otra es con rulos uh-huh. y la otra lo tiene quebrado. Quebrado. No, qué bárbaros, qué comerciales. Sí, la verdad fue un poco difícil por los cambios climáticos, uh-huh. porque tienes que estar atrás y atrás de las modelos todo el tiempo, que se mueve el aire, que el animal. Entonces era como todo el tiempo así de estar cuidando atrás y atrás. Pero sí fue muy interesante y la verdad, pues, bueno, como ya lo vieron. Y para los que no lo han visto, pues nada más busquen en YouTube, ahí de los comerciales del Bicentenario, y ahí ustedes podrán ver el trabajo que ha hecho, pues, Israel con estas muchachonas. Así es. Que están tan guapas, la verdad. Y, oye, mira, tenemos saludos a Coniglio, saludos a Antonio Fonseca, saludos a Óscar Alejandro, a Jenny, a Noni, también le mandamos saludos. Y a todos los que también nos están escuchando a través del blog, que no ponen su nombre, pero pues les mando también saludos. Adriana Toledo, gracias. Y a todos los que andan por ahí conectados, muchas gracias. Y también se valen preguntas, ¿eh? Claro, por favor, háganos todas las preguntas que tengan ustedes ahí acerca del maquillaje, porque pues es muy importante, pues sobre todo nosotras las mujeres que sepamos maquillarnos, porque el maquillarse, yo creo, de mi punto de vista muy personal, que no es solamente agarras y órale, te untas lo que te encontraste ahí en la farmacia y ajá, y órale, ¿no? A ver cómo se te ve y ya estás. Sino que tiene que tener también el tono de tu piel, claro, para tu importante tipo de piel, porque no es lo mismo una chava de 18 que una muchachita de 30 y a una muchachona de 40. O sea, debe de tener como que alguna regla en específico, ¿no? Claro, también es dependiendo tu personalidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, digamos, a una chica de 18 años que le vas a poner, bueno, normalmente la gente joven tiende a tener una piel más sana. Bueno, digamos más sana en este caso, sin arrugas ni tipo. Ajá, sí, claro. Entonces es mucho más fácil elegir una base de maquillaje o lo que te puedes poner, ¿no? Uh-huh. Y a una piel madura, pues sí tienes que ponerle un poquito de más cuidado en lo que son las bases de maquillaje, porque existen distintas, existen pasta, existen líquida, existen polvo, y bueno, dependiendo de tu piel y de lo que tú necesitas es lo que vas a comprar, ¿no? Así es, y bueno, hablando de los polvos, también qué tan bueno y qué no tan bueno es usar los polvos, porque de repente usamos la frase de ya me mazapanié, ¿cómo quedé? Entonces luego uno no queda como que tan bien y los demás te dicen, ah, te ves bien, pero no. Entonces, digo, ¿cómo sería el cuidado ahí con los polvos? Bueno, si tú eliges usar un polvo, tienes que tener cuidado, ya que primero tienes que hacer un análisis de tu piel. Uh-huh. Tenemos la piel que tiende a ser grasosa, piel uh-huh seca, y en este caso, bueno, una piel mixta también. Y bueno, para recomendar un polvo es cuando tú tienes la piel o sea, con brillo, ¿no? Uh-huh. Pero tienes que tener cuidado porque hay distintos polvos. Hay polvos que se manejan con, que se llama polvo mineral, ajá, que se hace con minerales, así uh-huh, por así decirlo. Y bueno, hay polvo, por ejemplo, conocen el Ángel Face de Pond. Claro, marca, claro. ¿No? Sí, no te preocupes. Y ahí tienes que tener un poco de cuidado porque ese tipo de maquillajes resecan mucho la piel y uh-huh, puede ser que tengas problemas de acné. Uh-huh. En este caso, sin haberlos tenido antes. Por eso es muy importante siempre checar qué tipo de polvo vas a usar. No solo ir a la farmacia y decir, ay, necesito un maquillaje, me compro este y vamos. Uh-huh. Tienes que hacer como un análisis de tu piel primero. Así como que leer la parte de atrás del maquillaje siempre. Exactamente. Y dependiendo tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, como te digo, si tienes una piel que tiende a brillar, pues en los instructivos va a decir, bueno, para tendencia para pieles brillosas. Entonces, bueno, ya dices, bueno, voy a probar este maquillaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí. Así es como nos vamos dando cuenta. Así ahí. Como te vas dando ahí cuenta, más exacto. O menos. Otra cosa que es muy importante para nosotras es el maquillaje en los ojos. En los ojos, ahí es cómo lo usamos de día, a mediodía, en la noche, o para ir a la oficina, por ejemplo. Bueno, aquí en este caso, para que tú elijas el color ideal, uh-huh, es así, es decir. Digamos, hay tres tendencias. Hay cálido, hay frío y hay... ¿cómo puedo decírtelo? Como... Pues sí, cálido, frío y semicálido. Ajá. Entonces esto depende del color de tus ojos, el color de tu cabello y el color de tu tez. ¡Ah, mira, qué interesante! Así yo no tenía idea. A una rubia, por ejemplo, no le puedes poner colores cobres uh-huh, porque le hace los ojos tristes. Y a una morena no le puedes poner muchas veces colores fríos, que es como el morado o el azul. O sea, puedes hacerlo, pero dependiendo con el juego de colores que tú quieras utilizar. Claro, porque yo recuerdo, ¿verdad? Por allá en los años 80, sí. Van a decir, ¿qué le pasa? No, pero es que estaba muy de moda y eso también tiene que ver, que si te ponías un vestido morado, la sombra era morada. Exacto. Fueras rubia, morena, pelirroja, negrita, etcétera. Utilizabas este tipo de sombras. Pero ahorita como que yo he visto que ya se abrió como que más esta tendencia en los colores, sobre todo de los párpados, porque ya no solamente se usa uno, sino utilizas dos, tres que van ahí difuminadones. Claro, que tienes que combinarlo. Y se ven padres, ¿no? Pero también tienes como que ir escogiendo cómo los vas a bueno, difuminar. Yo te puedo dar un consejo personal. Yo nunca combinaría un vestido con el color del vestido con el color de la sombra. O sea, sí. puedes, es válido hacerlo, pero tienes que tener cuidado. Por ejemplo, digamos, tú eres de piel blanca, tú tienes un vestido morado. Bueno, podemos combinar un vestido, una sombra morada con una sombra café, por así decirlo. Ajá. Pero nunca poner solo un solo color o tratar de tener zapatos, vestido y mismo sí, color. Sí, y la bolsa. Sí, porque ya es demasiado. Ahora sí te van a decir chaparrita, cuerpo de uva, ¿no? Todo de morado. Ah, digo, pero puede ser este tipo de cosas. Y bueno, también el uso de los correctores es muy interesante porque yo he visto, porque la verdad ahí sí yo soy neófita para el tema, que hay blanco, hay verde, hay color piel, hay, correctores de diferentes colores. Sí, hay muchos colores de corrector, pero ahí tienes que también poner cuidado porque, por ejemplo, digamos, un color verde o un color amarillo es para pieles que tienden a tener manchas o tienen algún problema, acné, ¿no? Entonces eso ya es como más específico. Eso es más específico, sí. Exacto. Entonces, digamos que el corrector de uso general para todas sería el de las ojeras. El de las ojeras, pero tampoco tienes que irte hasta muy blanco, porque lo que hace, si tú pones un corrector muy blanco, se te ve más la ojera. Ah, mira. Tiene que ser el mismo color que tú tienes en el cuello. Pruébalo siempre en el cuello y ese es el color que vas a poner abajo de tus ojos, en la ojera. Si no, terminas viéndote como vampirín. Sí, exacto. ¡Ah, qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué barbaridad! Pero chicos, chicas, anímense por favor a hacer preguntas. Y bueno, vamos a hablar también acerca de los hombres y el cuidado que deben de tener en la piel. También en el uso de la barba, porque también es importante el tipo de barba que pueden utilizar, porque hay quien quiere estar a la moda pero trabaja en la oficina y quiere traer su barbita de candado o quiere verse de alguna manera rockerón, pero entonces los hombres, ¿cómo pueden acomodar este tipo de, pues no, mira, no sé cómo se dice, de modas? Exacto, hoy en día te voy a decir, hay muchos chicos, tanto gays como heterosexuales, que tienden ahora ya a maquillarse. Hay productos que han sacado ahora para hombres, ¿no? Que es un polvo, una base de maquillaje. Y estoy impresionado porque realmente hoy en día muchos chicos están yendo hacia esa tendencia, la cual me hace, la verdad, muy feliz porque yo pienso que un cuidado personal es muy importante siempre. Claro. Y bueno, lo podemos mostrar un día si quieres en vivo con los chicos para que todos lo vean. Claro, sí, podríamos hacer un concurso a ver aquí quién de los chicos se anima. Y las chicas también. Y las chicas también, a ver quién se anima a venir aquí un día al espacio de Lorna. Y bueno, esta invitación pues va a ser así como que en general va a ser abierta. Me van a tener que enviar un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline.net. lorena.lopez@turradioonline.net y lo único que tienen que hacer es decirme por qué les gustaría que Israel las maquillara o les hiciera ahí un buen cambio de look. Es lo único que tienen que hacer, mandarnos su foto para que nosotros las veamos y escojamos quién de ustedes podrá ser la afortunada ganadora para que vengan aquí a concursar y a verse lindas y que pongamos la foto de antes y después. Y también un chavo, ¿no? Claro, claro, para ir explicando paso por paso y la gente entiendo un poquito más de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece, Israel, si nos vamos rápidamente a un corte musical aquí en el espacio de Lorna? Y pues mira, como ya estamos en la tendencia de música moderna, como dicen por ahí, pues vamos a escuchar esto de Shakira que se llama Sale el Sol, inmediatamente después a esta niña que todo mundo la adora, que es Katy Perry, con esto que se llama Fireworks. Y ahorita continuamos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Así que no se vayan, no se despeguen. Y cualquier duda que tengan acerca, tanto hombres como mujeres, acerca del cuidado personal, es hora de hablar. Ay, por ejemplo, aquí Coniglio dice, yo el domingo pasado me hice pedicure. Dice, perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿cómo no? Claro, ¿por qué no? Ahorita regresamos en el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net y les recuerdo que estamos en entrevista con Israel Escareño, quien es makeup artist, y por ahí ya les puse en Facebook la página de Israel y se las voy a decir para aquellos que a lo mejor no lo vieron en Facebook o no andan por ahí. Es www.israel-escareño.com. Escareño, y lo que pasa es que en muchos lugares del mundo no existe la ñ. Yes. Y por ejemplo, en mi teléfono celular no tiene ñ, por alguna extraña razón, yo creo que ha de ser, no sé de dónde, pero no tiene la ñ. Por supuesto, no es un teléfono español, ni latinoamericano, porque no, por más que le he tratado de encontrar la ñ, no está por ahí. Pero bueno, le mando saludos a Claudia Salcedo, a Eduardo Salcedo y a toda la familia Salcedo, que sé que nos están escuchando por ahí desde sus trabajos. Muchísimas gracias a Óscar Alejandro. Y mira, Coniglio nos dice que se hizo un pedicure que fue muy rico, agua calientita con sal, y dice que eso es altamente recomendable. Muy y ese bien. Es otro punto, y yo, híjole, me voy a balconear sola, pero yo no soy de las personas que usan uñas largas ni así, digo, estas uñas no, pero será también la personalidad de cada, claro, de cada persona, claro. Ahora sí que valga la redundancia, porque no sé, hay chicas que les quedan súper bien las uñas largas y todo. Y la comodidad que tienes, depende del, claro, trabajo que también hagas, ¿no? Sí, yo creo que hay quien tiene ya una habilidad innata para escribir en la computadora con todo y uñas y en el teléfono y manejar, y yo no puedo. no puedo. Y por ejemplo, me gusta hacer ejercicio, hago un poco de pesas también y de spinning. Y a veces yoga, entonces se te rompe la uña. No me acomoda, te juro que no me acomoda. Entonces eso también tiene que ver. Pero a ver, ¿cuál sería la medida de la uña que se vea decente, que no se vea así de ya me voy a bailar? Pues mira, eso sí, dependiendo de lo que tú, de cada chica, ¿no? Su, ajá, necesidad, porque hay chicas que les gustan tener las uñas, no digamos cuántos centímetros, unos 6, 7 centímetros, ajá, de larga. Sí, unas garras ya. Y se ve un poquito incómodo, pero como tú dices, es gente que ya está acostumbrada, pues súper acostumbrada, a llevarlas. ¿Eh? Y para mí lo más recomendable, si no quieres hacerte un super manicure o algo, uh-huh, es, hay uno que se llama el French manicure, ajá, que es la medida exacta, que serán unos 3 centímetros. 3 centímetros, ajá. Uh-huh. Y bueno, se ve súper lindo y combina con toda la ropa que traigas y, uh-huh, bueno. Y eso ya se ve adecuada. Exacto. Y en los hombres también es importante, porque aunque ustedes chicos no lo crean, a nosotras también nos importa que tengan unas manos bonitas. Digo, claro, no que tengan los brillitos ni las florecitas. No, tampoco. Pero sí, que cuando te saludan o no sé, pues veas unas uñas cortas, claro, bonitas, limpias, ¿no? También habla mucho de la persona, ¿no? Exactamente, sí. Así que chicos, tampoco anden ahí poniendo pretextos. ¡Ah! Pues yo me acuerdo que hasta en las películas de mafiosos les están haciendo manicure. Claro, claro, hay, ¿no?, que verse bien hoy en, exactamente, día. Exactamente. O sea, a lo que te dediques. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, chicos y chicas. Y bueno, otra cosa también, el cuidado del cabello, tanto en hombres como mujeres. Así es. Así es. Eso, ¿cómo que, ahora sí, que qué es lo más recomendable? Porque por ahí alguna vez yo escuché que decían que el mejor shampoo es el shampoo que no hace espuma. ¿Es verdad? Bueno, dependiendo también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí también podemos hablar sobre el cabello, los cabellos secos, el, uh-huh, cabello graso. Entonces, dependiendo de la necesidad que tú tienes, es el shampoo que vas a usar. Por, uh-huh, ejemplo, un cabello, digamos, con problemas de caspa. Uh-huh. Tienes que utilizar un shampoo, como tú lo dices, que no haga mucha espuma. Uh-huh. Porque también hay muchos shampoos que contienen tanto jabón, que lo que hacen es te limpian tanto el cuero cabelludo que te lo resecan, oh, y hace que pierdas el cabello. Oh. O sea que también tienes que como que ver, más que nada tienes que ir como que, si no tienes idea de cómo es tu cabello, con un especialista, no sé, uh-huh, en una estética te lo pueden decir, Hay también consultores de belleza, en este caso yo les puedo ayudar si tienen alguna pregunta. Claro, claro. Entonces, dependiendo de la persona, ¿no? Porque no... Podemos hablar generalmente qué es lo que se necesita, pero ya dependiendo del caso de cada persona. Exactamente, sí, eso es muy importante. Y, bueno, también para los hombres que empiezan a decir, es que se me cae el cabello. Uy, sí, oye, yo tengo el mismo problema. Que piensan que ya, de un día para otro. Pero digo, también... Hay una cosa que es importante, que la genética... Pues, sí, la genética es muy importante. Sí. O sea, contra eso ya no puedes hacer... Mucho. Puedes hacerte un implante de cabello, uh-huh. pero que es muy doloroso y cuesta mucho dinero. Y es un proceso de años. Uh-huh. Pero bueno, si tienes un cuidado de cabello para los hombres, lavar el cabello todos los días es muy importante. Porque nosotros los hombres tendemos a tener más grasa en el cuero cabelludo y es lo que hace que pierdas tu cabello. O usar geles, por ejemplo, hay gente que usa mucho gel en su juventud, acuerdo, y cuando sí. se vuelven en una edad madura, bueno, ya no tienen cabello. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Exactamente. Exactamente. Sí, es cierto. Entonces, abusados, chavos, con el gel, porque tampoco... Se te cae el pelo. Se te cae. Y es que, ¿sabes qué? De repente yo he visto que exageran de una manera impresionante. ¿Sabes quiénes? Sobre todo los que tienen el cabello chino o que lo tienen extremadamente lacio, que se para. Sí, claro. Ajá. Ellos son los que más tienden a aplastarse y a aplanarse el cabello con el gel. Pero ¿hay alguna opción para que ellos tengan, no tengan esa necesidad de utilizar tanto gel? Pues mira, es cuestión de gusto, porque hay mucha gente que le encanta tener así el cabello... Relamido, pero yo no lo recomiendo, la verdad. O sea, puede ser que la persona se sienta cómoda con ello, pero como te digo, eso a la larga te hace que pierdas tu cabello, ¿no? Exacto. Tienes que tener un poco de cuidado. Y hay muchas, por ejemplo, compañías que trabajan con productos de belleza, en este caso uh-huh. cabello, que no tienen tanta grasa o tanto producto químico, que es lo que te puede ayudar también a que tengas un buen look uh-huh. y no tengas problemas de que puedas perder tu cabello a cierto tiempo, ¿no? Exactamente. Oh. Mira, por acá nos dice Coniglio. Bueno, voy a decir una marca, me van a ahorcar aquí. Dice, por eso yo uso Follicure. Ah, bueno, muy bien. Y luego por acá María dice, ¿por qué las mujeres de 40 en adelante se lavan el pelo cada tercer día? Ah, sí. No sabía. Pues mira, la no, verdad... No sabía, ¿eh? Es dependiendo, te digo, a lo mejor la persona tiene la ansiedad de decir, es que mi cabello está demasiado grasoso. Uh-huh. Y bueno, tiene la ansiedad de lavárselo porque muchas veces tendemos a tener un olor fuerte cuando el cabello se vuelve graso. Ah, ok, ok. Entonces la persona no se ha de sentir cómoda y por eso lo ha de lavar varias veces al día. Ok, bueno, pues es que ahora sí que también cada persona tiene su propio cuidado. Yo que le pongo tinta y le pongo todo este rollo, a mí me recomendaron que me lo lavara un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero el problema es que como voy a hacer ejercicio, pues me lo tengo que lavar. Claro, porque si no la grasa se acumula y es lo que hace que pierdas tu cabello. Exactamente, entonces ahora sí que si me escucha mi estilista me va a ahorcar. Sí, lo más importante de esto es, por ejemplo, no... Si a ti te dicen que lo laves un día sí, un día no, uh-huh. y fuiste a hacer ejercicio, lavar el cuero cabelludo, ¿no? Nada igual más. No lavas todo el cabello, uh-huh. pero sí el cuero es muy importante que lo laves y lo secas con la secadora, puede uh-huh. ser, que tampoco no es muy, muy recomendable. Sí, todos los días. Usarla ¿no? caliente, o sea, puedes uh-huh. usarla fría, no hay problema, pero caliente sí pongan atención. Porque también va secando las puntas del pelo, ese, y te va, porque también hay chicas que las ves diario, todos los días, extraordinariamente peinadas, que dices, digo, ah, pero pues también el daño se va secando el pelo, se va rompiendo, ¿no? Claro, porque... y a la larga ves el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces ya de repente, ay, ¿por qué te cortaste el cabello? De repente te ves el hueco y dices, ay, no. Ay, ¿qué le pasó? Luego por acá nos dice Coniglio, una señora dice que para la caída del cabello hay que lavarse con chile. Uy, bueno, ese es uno de los mitos que hay, pero la verdad yo no te lo recomiendo. Hay shampoos que tienen chile, uh-huh. pero yo que me dedico a esto nunca he sabido de resultados de personas que hayan utilizado el chile, porque creo que tardaría muchísimo el cuero cabelludo. Así de, no me toques la cabeza. Sí, tienes que tener cuidado, porque esas tipo de cosas, como te digo, saca grasa al cuero cabelludo, y la grasa es lo peor que puede Y luego que por error te talles los ojos, bueno. No, olvídate. Eso va a estar horrible. Pero bueno, son esos tips que dan las abuelitas y... Exacto. De esto que, pues, no sé qué tanto cabello tengan sus abuelitas. Así no lo es. Sé. O mascarillas que luego te dicen. Mascarillas. Todo, ¿no? Oye, ¿también sabes qué es típico que escuchas o que ves en las revistas? La mayonesa. Uy, bueno, la mayonesa, ¿qué te puedo decir? Hay gente que tiene el cuero cabelludo extremadamente reseco, que también tiende a ser calvicie. Y dicen que la mayonesa ayuda a que los folículos vuelvan a recuperar ese sebo que pierdes, ¿no? Pero la verdad yo jamás recomendaría hacer cosas caseras. O sea, lo mejor es comprar un buen producto que te sale caro igual y que no tenga tanto químico, y es lo que puede ayudar más al cabello. O sea, así caso. Más vale, en vez de que se vayan ahí al súper. Sí, no se dejen engañar. Sí, en vez de que se vayan por ahí al súper por su mayonesa, pues es mejor que le inviertan un poquito, que hagan ahí su guardadito y que se compren un producto realmente adecuado para el problema que tengan ustedes al momento, para que no tengan después extrañas consecuencias. Extrañas consecuencias por ahí en su ser. Y bueno, por acá, bueno, también hay otra pregunta acerca del cabello, y es que dicen también que después de los 45 años ya las mujeres no deben de tener el cabello largo. ¿Es cierto esto? Uy, eso no lo había escuchado tampoco, pero para mí, yo te voy a ser sincero, un cabello largo es, en una mujer es lo más bonito, porque puedes hacer miles de cosas con el cabello. Sí. Hay gente que le va muy bien el cabello corto también, pero también te digo, depende de la personalidad. Nunca puedes decir, a partir de los 30 ya no voy a tener el cabello largo, voy a tener el cabello corto. Es cómo te sientes tú, qué necesidad tienes tú y cómo te quieres ver. Igual hoy lo puedes tener largo, mañana lo puedes tener corto, y eso es lo padre del cabello en el caso de las mujeres, ¿no? Claro. Y en los hombres también, porque digo, no ya no se usa tanto, a menos que sean metaleros, ¿verdad? Usarlo extremadamente largo, como a cierta edad, ¿no? Ajá, como a cierta edad. Bueno, porque no es válido, también hoy en día todo es válido. Todo es válido. El jefe de la empresa con la megamata acá. Estaría bueno, ¿no? ¿Por qué no sería más relajado el asunto? Órale, sensacional. Sensacional el asunto. Vamos a ver si tenemos comentarios por acá. Saludos a Moisés también, que nos está escuchando por acá, a Carlos de M, a Sandy, que también nos escucha, Arturo e Iván, a Paco, y yo les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, las preguntas que tengan ahí en mente. Entonces, déjenlas fluir. Exactamente, si no, en la próxima sesión que tengamos en maquillaje real y cabello, entonces exactamente. Ahí... Entonces ahí ustedes van a poder decirnos qué es lo que les aflige acerca de la moda. Entonces, pues vamos a continuar nosotros platicando, ya que pues no nos han dicho nada. Ah, no, pero ¿sabes qué? No he revisado por acá. A ver. A ver si por acá tengo algún mensajillo. Pregunten, chicos, pregunten. Sí, oye, pregunten. No, mira, son puros saludos. Bueno. Saludos. Pues saludos a todos. Pues saludos a todos aquí. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, entonces ahora pasemos a otro tema importante, que son las cejas. Uy, las cejas. Porque de repente nosotras tendemos a depilar demasiado la ceja, o vamos con una persona que nos la depila a su propio gusto y a su propio estilo, pero supongo que las cejas tienen que ver también con el tipo de forma de cara. O sea, entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta o exigir un buen diseño de cejas? Pues mira, las cejas sí son súper importantes en el rostro, porque es lo que... ¿Cómo se dice esto? Cuando tenemos un cuadro, ¿cuál es alrededor del cuadro? ¿Cómo se llama? El marco. El marco es el marco de la cara, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, con las cejas tienes que poner mucho cuidado, porque es la expresión de tus ojos, es lo que va a dar tu personalidad, por así decirlo. Hay mucha gente que le encanta depilarse las cejas súper delgaditas. Sí, chiquitititas. Y bueno, hay gente que le va, pero tienes que poner también mucho cuidado y no hacértelo tú, sino ir con alguien que te diga, mira, tú tienes este tipo de cara, hazlo así, porque te va a hacer tu mirada más suave o más... Porque hay mucha gente que tiene la mirada muy fuerte. Y si en este caso tú depilas la ceja muy delgada, haces que la persona se vea agresiva o enojada. ¿No? Tienes que poner mucho cuidado en eso. Entonces, pues... Sí, exactamente. Es como una vez me dijeron por ahí, que se llamaban como cejas de ardilla mala. Cuando se hacen ese tipo de depilación que quedas así como frunciendo el ceño y ni siquiera lo están frunciendo. Exacto. Entonces te cambia la expresión completamente. Te dan ese tipo de expresión. Y otra cosa, también cuando las mujeres se pintan el cabello de rubio y las cejas se las pintan de rubio, ¿esto puede ir así o la ceja puede ir café o también dependiendo del tono de la persona? Pues mira, lo más recomendable es que la ceja vaya al mismo color del cabello, uh-huh. pero hay gente que le va muy bien, por ejemplo he visto rubias que tienen la ceja negra, uh-huh. o rubias o morenas que tienen la ceja no rubia pero como color castaño, uh-huh. y se ve excelente también, o sea, es cosa de probar también. Es cuestión de ver a la persona y decir, bueno, a ver qué te gustaría, ¿no? Y uh-huh. siempre haces como un análisis completo, no puedes decir, bueno, hoy te voy a pintar de rubia y se acabó, porque si no te vas a espantar y decir, "Oye, yo no soy esta persona." Uh-huh. Entonces, lo más importante es platicar con la persona, ver cómo la ves vestida, cómo viene, y ya de ahí pues te basas para ver qué es lo que le va a la persona, ¿no? Para ver qué es lo que le queda. Exacto. Porque no es lo mismo una persona que está a la mejor ejecutiva en la oficina y que sí, se imagínate. La pasa ahí todo el día. O también hay personas, ¿cómo se llaman estas personas? Que van, los que ofrecen muestras médicas o muestras de diferentes, deben de tener otro tipo de personalidad. Claro, porque imagínate si va sí. y tú le dices, no, pues te voy a cambiar hoy en rubia y la persona no tiene nada que ver con su trabajo y pues... Puede que la gente de su trabajo se espante un poco. Exactamente, o a lo mejor es una ejecutiva o ejecutivo. Exacto. Y tú agarras y los pintas el cabello de azul. Exacto, y decir, oh, ¿qué onda? ¿No? Van a llegar y... Y por cierto, hablando de esto, de los colores del cabello así de azul, verde, amarillo, ¿esto ya no se utiliza o se utiliza en casos así muy específicos de artistas, modelos? Pues mira, en este caso de la farándula, uh-huh. ya puedes utilizarlo como, no sé, si estás en una novela o tienes algún papel, pero realmente para salir a la calle yo no lo recomiendo mucho porque una, si te pintas el color rosa o verde o como sea, tienes que llevar un proceso de decoloración al cabello, lo maltratas y ese cabello como quieras, ese se color muere. Sale, entonces... Uh-huh. La verdad yo no lo recomendaría. Hay mucha gente joven que lo hace y es válido, ¿no? Como los adolescentes. Yo uh-huh. también tuve el cabello de azul en algún momento. Pero después te das cuenta que, bueno, tu cabello se echa a perder. Lo bueno es que no quedó ningún hueco. No, no quedó, pues, ¿no? Afortunadamente no quedó. Ah, mira, por acá nos pregunta Oscar. A ver, nos Oscar. Dice, hola, Oscar. Hola, Oscar. Corte de cabello que sea actual y de moda para los caballeros. Uy, pues mira, ahora la tendencia en moda, ¿qué te puedo decir? Ahí todo es válido ahora, o sea... Dependiendo la estación del año, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos en verano y que es muy caluroso, pues llevan el cabello los hombres corto. Uh-huh. También es válido llevarlo largo, pero debe ser un poco incómodo para ti, ya que está muy fuerte sí, el calor, sí, ¿no? Sí, mucho calor. Y bueno, ¿qué tendencias hay? Hay mohicanos que siempre han estado de moda, es lo más fresco que hay ahora. Uh-huh. El cabello corto, hay uno que se llama casquete corto, pero así como de militar. Uh-huh. Hoy está muy de moda ese estilo. Uh-huh. Y bueno, sí, lo más recomendable en esta estación del año es traerlo corto, ¿no? Sí, traerlo corto, sobre todo por la frescura y para que te sientas, como quien dice, a gusto, ¿no? Claro. A gusto, sobre todo si viajas en transporte público, para que te sientas fresco. Así es. Y para que te sientas libre. Y bueno, y es que la tendencia en las mujeres es muy... Muy variada. Extensa, sí, extraordinariamente. No puedes hacer, con un cabello sí. largo, como te digo, o cabello Ajá. corto igual, puedes hacer miles de cosas. Y más en sí. una mujer, ¿no? Una mujer puede hacer mucho más que un chico. Exactamente. En cuestión... maquillaje, cabello, ropa. Uh-huh. Y sabes que yo ya no he visto tanto, o a lo mejor es mi percepción, ahorita me van a corregir los que nos escuchen, ya no he visto tantos rayitos como se hacían en otras épocas, ya como que he visto el tono del cabello en colores como que más uniforme. Pues sí, porque mira, ahora hay una nueva técnica que te la voy a presumir, es una técnica ¿Sí? de Francia, se llama barrido, la palabra en francés no me la sé, uh-huh. courage creo que uh-huh. se llama. Y ahora ya no te sacan el típico de los rayitos con una uh-huh. gorra o con el papel unicel, ¿no? Y ahora uh-huh. todo es como agarras el cabello, un trozo de cabello y el peróxido lo pones así como si estuvieras dando un pincelazo en la pared. ¡Wow! Entonces cuando tú ya secas el cabello y lo separas, se ve como difuminación de colores en tu cabello. Eso es lo que se usa ahora. O sea, ya no es todo tan perfecto ni tan uh-huh. correcto. Si te das cuenta en las revistas también ya no es el peinado de pastel o... No, no, ya no. Ya todo es así como uh-huh. viene, ¿no? Más rebeldón. Exacto. Uh-huh. ¡Ay, qué padre! Eso me gusta. Incluso vi una tendencia hace poco en el que la raíz se la dejan de un color más oscuro. Exacto. Y las puntas, pues, claras. Sí. O sea, que uno dijera, no se lo ha pintado. Exacto. Pero es que es una nueva técnica. Es una nueva técnica. Y aparte también porque ya siempre retocarte la raíz es como... Ahora la moda se dio la vuelta y dijo, no, pues ahora la raíz más negra y las Ajá. puntas más güeras. Exacto. En chicas ya no se... ya no se pintan el cabello. No, como el no shakirazo, sé. ¿No? El llamado shakirazo. El llamado shakirazo está de moda. Pues está de moda. Está bastante de moda, chicas y chicos, el día de hoy. Y bueno, la moda para los caballeros, vamos a ponerla en edades, yo creo, sería lo más adecuado. ¿Cómo ves? Sí, puede ser en edades, claro. Como de 18 a 25, ¿qué es lo que recomiendas ahorita que usen? Ahorita que usen es el mohicano, por ejemplo, Ajá. que se rapa las dos laterales Ajá. y dejan un poco más largo en medio. Se ve muy padre. Se ve muy padre. Uh-huh. O, ¿qué te diré? Como te digo, un casquete corto. Militar o rapado también se uh-huh. ve muy bien. Depende también la forma de la cara de claro. las personas, ¿no? Uh-huh. Es lo que te puedo recomendar. Y a una edad más avanzada, ¿no? Digamos de los 30 en adelante. Uh-huh. También es válido hacer un mohicano, ¿por qué uh-huh. no? ¿No? Dependiendo de la personalidad de la claro. persona. Claro. Uh-huh. Sí. Así es. Entonces, y bueno, por ejemplo, la gente ya más grande, no sé, más arriba de los 45, ¿sería un clásico? Sí, un clásico. Digamos un... ¿Han visto los comerciales, no sé, de... Just for men. Uh-huh. Sí. De ese tipo de corte. De ese tipo de corte, exacto. Que es muy clásico. Baja presencia y toda la cosa. Y que va con todo, ¿no? Uh-huh. Y de ropa en estilo, ahorita de moda. Pues como te digo, ahorita la moda ya está súper al revés. Ahorita en lo que he visto mucho, me fijo mucho en la calle. Uh-huh. Ya no es el típico, hoy es verano, me pongo la playerita de uh-huh. tirante, ¿no? Ahora ya puedes usar bota. Leggings, puedes usar una chamarra, es válido también. O sea, ya la moda ahorita ya no es como... Ya cada quien... Vamos a usar esto para poner uh-huh. esto, o sea, muchas tiendas lo hacen, ¿no? Por ejemplo, muchas marcas hacen, hoy tenemos verano, hoy tenemos invierno. Pero si tú sabes combinar la ropa, puedes usar verano con invierno, uh-huh. otoño con verano. Exactamente. Cómo te sientes también, ¿no? Ah, mira, exactamente. Y saber utilizar lo que nosotros ya tenemos ahí en el closet, ¿no? Exacto. Eso también es importante porque muchas personas se trauman y dicen, no, es que ya me tengo que ir de compras o lo que tenía, pum, lo sacan, ¿no? Y tú, espérate, no lo saques porque todavía sirve. Y ahí entonces, es válido abrir el sí. guardarropa y decir, ay, tengo esto que no me había puesto, pues lo combino con esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y juegas con la ropa y exactamente. Ya te das cuenta. Y te funciona. Hasta las camisas ahí que se usaban así, de manga claro, acampanada y todo ese rollo. Pantalones también. Todo. Exacto. Todo, todo. Ah, entonces, para que vean, chicos, chicas, señoras y señores, que todo esto es válido y se puede hacer. ¿Cómo no? Entonces, ahí está. Estoy viendo, pero mira, se quedaron callados nuestros amigos ciberescuchas. Recuerden que ahorita pueden hablar y preguntar todo aquello que ustedes tengan dudas acerca pues de su piel, de su arreglo personal, de todo. Y bueno, otra pregunta importante es acerca de dos cosas típicas que ofrecen tanto en spas como en estéticas, que tú me dirías si es bueno o malo o más o menos recomendable, el planchado de cejas y el ¿cómo se dice? El rizado de pestañas permanente. ¿Eso es bueno más o menos? Pues mira, es recomendable hacerlo, uh-huh. pero no muy seguido. O sea, lo puedes hacer, digamos, cada mes, una uh-huh. vez cada mes, porque usan químicos también que pueden hacer perder tu cabello, ¿no? No, uh-huh. no todo con medida, nada, es con exceso, Ajá. porque si no, pues todo tiene una consecuencia a la larga, quieras o no. Entonces sí, te puede ir. Lo más recomendable hacerte un spa es hacerte una limpieza facial, que uh-huh. eso siempre es súper bueno para tu piel. Y mascarilla para tu cabello, para tu cara, no sé, masaje, que es también muy rico, ¿verdad? En un spa. Sí, ay, por cierto, nuestro spa de la casa es Body Grab. Ah, y están regalando, bueno, no están regalando, están dando masajes 2x1, ¿eh? Wow. 2x1 ahorita todo el mes, entonces entren a bodygrab.mx y entonces, o en los teléfonos que vienen ahí en la página de turradioonline.net, llamen ahora y consigan ese masaje del 2x1, ¿cómo no? Eso es, sí, es que eso es bastante, bastante importante, cómo no. Y escriban para la sesión de maquillaje que escriban, tenemos. Sí, escriban, es lorena.lopez@turradioonline.net. lorena.lopez@turradioonline.net para que ustedes sean pues la ganador o ganadora, porque un chico o y dos, una chica, claro, los dos, ¿verdad? Hacer, claro. Claro, un chico y una chica que, ay, se me va el micrófono. Un chico y una chica que quieran venir aquí a la estación, a turradioonline.net, para que sean los ganadores de este, pues, cambio de imagen que les va a hacer aquí en vivo Israel, para que ustedes tengan un look diferente, un look pues más a la moda, podríamos decir, algo que les queda más con su tipo de rostro, con su tipo de piel. Las chicas, pues así como las maquille Israel ese día, pues va a ser como podrán seguir a lo largo de este tiempo. Y hacemos un shooting también. Ah, unas fotos, claro. Se llevan unas fotos y los llevan para ellos y bueno, ya sabrán el antes y el después. Y al rato ya ni nos van a hablar porque ya se van a ir a las agencias, oye. Igual se van a ver modelos. Exactamente, se van a volver modelos y ya ni se van a acordar de nosotros. Pero bueno, algo que quieras agregar, Israel, digo, ya sé que te vas a quedar todavía un ratito con nosotros, pero bueno, sigue Ambuyaxa, al cual también vas a quedarte aquí conmigo, pero algo que quieras agregar para todos los chicos y chicas que pues escuchan este programa y que a veces se sienten desmoralizados y dicen, no, es que a mí no me queda nada, o esto, o lo otro, sino que pues que todos tenemos nuestro, lo nuestro, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? Pues ya me escriban, perdón. Y bueno, pongan atención en lo que vamos a hacer en la sección de maquillaje. Y bueno, los invitamos a que nos vean y nos escuchen y ya hagan sus preguntas y ahí vamos a irnos más específicos. Exactamente. En lo que cada uno necesita, ¿no? Exactamente, acerca de algún tema que a ustedes les llame mucho la atención o que tengan ahí algún tipo de inquietud, eso es completamente válido aquí en el espacio de Lorna, porque Israel va a estar de invitado constante aquí con nosotros. Entonces pues vayan preparando aquellas preguntas y aquellas inquietudes que tengan ustedes pues en cada uno de sus casos, ¿verdad? O es más, también si quieren pueden enviar un correo electrónico. ¿Tienes algún mail donde la gente, si no se quiere animar, a lo mejor a ti te pueden preguntar en directo? Claro, en mi página que has puesto viene mi correo, que lo doy de todas formas. Sí. Que es taste79@hotmail.com. Taste como se escucha, es en inglés taste. Perfecto. Entonces, ahí lo tienen ustedes. Y bueno, nosotros ahorita vamos a regresar después del corte, porque vamos a entrevistar a Ambuyaxa, a este famoso astrólogo védico que nos va a platicar acerca de este viaje que hizo hace unos cuantos días a la India. Entonces, por favor, no se vayan del espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.